a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, ahora sí, con Plinio Arruda Sampaio, que a cual ya vemos nosotros además, porque tenemos la posibilidad de hacerlo esto vía Zoom y poder ver a nuestro corresponsal en Sao Paulo. Plinio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Siempre gran gusto la buena conversa de Radio Centenario. Aquí estamos bien. Bien. Decíamos en el contacto que teníamos antes de abrir los micrófonos con Bolsonaro, una situación de salud que ha sido obviamente una situación muy seguida a nivel internacional, a nivel mundial, porque bueno, ha sido uno de los principales detractores de la importancia del COVID-19 y justo la viene a tomar él, ¿no? Es como que la estaba llamando, pero bueno, en definitiva tiene ahora, por lo menos es lo que se señala, COVID-19. Contame cómo ha repercutido eso también en la política brasileña. Mira, aquí, bueno, en la política la noticia de la enfermedad del presidente generó mucha incertidumbre, porque no se sabe si es real o no, ¿no? La gente imaginaba que Bolsonaro ya había tenido COVID, pero él presentó un examen que dio negativo y con eso justificó que salía sin máscara y que no estaba exponiendo a nadie al riesgo de la enfermedad. Bueno, ahora viene que está enfermo. A lo mejor es verdad y a lo mejor es una manera de decir que yo no podía tener antes porque tengo ahora. Con Bolsonaro todo es una gran mentira y hay siempre que perseguir las cosas con cuidado. La verdad es que la repercusión de su enfermedad en la opinión pública fue grande. En los trendings del Twitter y del Facebook, el Dale COVID fue campeón aquí en Brasil. Y un periodista ahora está siendo procesado por el ministro de la Salud porque escribió un artículo deseándole la muerte a Bolsonaro, pero lo hace en nombre de la vida, diciendo que si muere, hará con su muerte, salvará muertes con su muerte que no logró salvar con su vida. Entonces, es un poco por ahí que estamos. No se sabe en realidad, Diego, si es verdad o no. Hay pocas noticias, con el presidente todo es una gran mentira, pero estamos acompañando. Y yo tengo el mismo sentimiento de este periodista. Si viene una mala noticia, será muy buena. Bien, sí, obviamente que hemos estado conversando sobre el tema fake news y sobre el manejo, incluso a nivel judicial, de cómo se maneja la información en Brasil por parte de la presidencia y de su entorno, que incluso podría ser uno de los elementos que le hagan perder ese lugar, ¿no? El manejo de la información y de las noticias. Para Bolsonaro no es nuevo que se desconfíe de lo que él publica, pero en todo caso me pareció haber leído que había medios que publicaban el examen oficial y yo te pregunto porque no sé de qué credibilidad podrían llegar a tener estos medios, más allá de la información, repito, de Bolsonaro y de su entorno. Digo, los medios que publicaron esto, ¿pueden llegar a dar algo de credibilidad a que realmente sí tiene positivo de COVID? Yo creo que sí, que no es imposible que él esté con COVID-19, pero lo que yo digo, el hecho que haya salido por un medio oficial no quiere decir mucho en el gobierno de Bolsonaro, porque el anterior, que decía que era negativo, también fue por medio oficial. Entonces, no se sabe si es verdad o no. Yo creo que puede sí que sea verdad, pero la sospecha que teníamos aquí en Brasil, muy generalizada incluso entre los médicos, es que Bolsonaro no tendría la capacidad de exponerse de la manera muy agresiva como se expuso sin que estuviera ya de alguna manera inmunizado. Pero no se sabe, tenemos que acompañar y ver, ¿no? De cualquier manera, sería irónico que muriera por tomar cloroquina, ¿no? Porque dice que ya la está tomando preventivamente. ¿Qué se va a hacer? Sí. Bueno, pasando a otros temas, el tema del gabinete de Bolsonaro, porque ahora Bolsonaro está con esta enfermedad, pero sigue de alguna manera en funciones, pero hay lugares que no tienen hoy conducción. ¿Qué se conoce de esto y qué importancia le ves vos a que no haya logrado tener cuadros disponibles para ocupar los lugares que hoy están vacantes? Mira, los dos principales presupuestos del gobierno federal son educación y salud. Bueno, son los dos ministerios sin ministros. Estamos sin ministro de salud y ahora sin ministro de educación, ¿no? La dificultad para el Ministerio de la Salud, la impresión que yo tengo es que Bolsonaro tiene, de un lado, una dificultad de encontrar un médico o algún técnico más o menos respetable que acepte su política, que es una política literalmente de no tener política. O sea, la política es que el virus tenga una evolución en Brasil similar a la que tendría en una colonia de ratones, o sea, sin ningún control. En la educación pasa lo mismo, pero con una diferencia. En la educación, en realidad, Bolsonaro es una reunión de grupos muy heterogéneos. Entonces hay la gente del astrólogo Olavo de Carvalho, que es el gran mentor de la ultraderecha brasileña, hay los militares, están los evangélicos, y cada uno tiene un interés en la educación. Y entre ellos se relacionan en la lógica de la guerra civil. Entonces, cada nombre que es apuntado como potencial ministro, los otros dos grupos los bombardean. Y la verdad es que ya hacen, yo creo que 2 o 3 semanas que estamos en ministerios, con varias cosas pendientes, como por ejemplo el examen nacional para entrar en las universidades públicas, que hay que tener fecha, cronograma, hay que hacer la máquina funcionar, es un examen complejo desde el punto de vista logístico. Está todo suspenso, ¿no? Pero la verdad es que el propio gobierno, Diego, está muy, muy suspendido en el aire, ¿no? El cerco del judiciario contra Bolsonaro continúa. Ahora lograron invalidar varias cuentas de Facebook, de Twitter, de estas redes sociales, sí, donde Bolsonaro operaba lo que nosotros llamamos de escritorio del odio, o sea, donde planeaban los ataques a la gente. Y se descubrió que uno de estos perfiles era de un ciudadano que trabajaba al lado del presidente en el palacio y que hacía postajes durante el periodo de trabajo oficial. O sea, no era un bloguero, no sé si hay esta palabra. Sí, no era independiente, digamos. Sí, sí. Ninguno, no era un ciudadano. En realidad era la máquina del gobierno que operaba muchas veces contra los propios ministros de su gobierno atacándolo, cuando salían de la línea de la ultraderecha que ellos querían, un poquito, ¿no? Es el caso de Moro, es el caso del exministro de la Salud, Mandetta, y de varios otros, incluso de generales que salieron del gobierno porque pelearon con el grupo de Bolsonaro, ¿no? Entonces, Bolsonaro está, la impresión que yo tengo es que como una anaconda, el judiciario está apretando a Bolsonaro. Yo creo que está en su peor momento desde que llegó a la presidencia. Y que quizá esto le vino bien, esta especie de desorientación, esta situación que cambia el eje, digamos, de la agenda, le vino bien, decís, a lo que era su situación particular. Sin duda alguna, Diego, por eso hay mucha sospecha. Uno de los problemas que tiene Bolsonaro es que tiene que ir a la Policía Federal como acusado a prestar un testigo, ¿no? Se dice así, sí. un testimonio. Bueno, ¿cómo se dice? Testimonio. Un testimonio. Bueno, y él no quiere hacer esto porque es una humillación para el presidente. Entonces, él dijo que quería hacerlo por escrito. Entonces, hay una pelea jurídica. Entonces, el Supremo dice, no, usted no es un un testigo, usted es un acusado, usted tiene que presentarse personalmente. Entonces ahora, como está enfermo, va a intentar hacer esto por videoconferencia, va a dilatar un poco. Entonces, si está de hecho enfermo o no, de cualquier manera, le es muy conveniente estar enfermo en este momento. Bien. Porque está en situación difícil. Mencionabas allí a Moro, que en su momento muchos planteaban que era un competidor fuerte para las próximas elecciones, que había generado un perfil propio, que no se enmarcaba dentro de ningún partido, pero que lograba, así como Bolsonaro, digamos, un cierto liderazgo de derecha legalista, ¿no?, que le permitía posicionarse bien para las próximas elecciones. ¿Esto continúa o ha perdido fuerza, digamos, la figura de Moro en el escenario político? Mira, Diego, yo creo que no perdió fuerza. Moro es un personaje, del punto de vista personal, muy apagado, muy sin carisma. Pero, del punto de vista político, es una figura fuerte, es una figura que tiene mucho apoyo. Y representa políticamente la posibilidad de una solución autoritaria por la vía institucional, que es un, digamos, una posibilidad fuerte en la burguesía brasileña, ¿no? La otra posibilidad de la solución autoritaria, que es la histórica brasileña, sería por una intervención de los militares. Y Bolsonaro sería una novedad, ya lo discutimos aquí en Radio Centenario, sería una solución, digamos, totalitaria por fuera de todas las instituciones, ni el ejército, ni, digamos, el parlamento, tal. Entonces, esta es la pelea que se está dando en el piso de arriba, en la burguesía. Son nuestros tres grupos. Y Moro es un fuerte representante de la vía institucional. No es el único, porque el gobernador de São Paulo es otro representante de la solución autoritaria por la vía institucional, digamos, legislativa. Hay otros candidatos. Pero yo creo que sí, que no podemos subestimar Moro. Y tenemos que recordar, Diego, Moro votó dos presidentes en menos de 6 años. O sea, por más obscura que sea su figura, tenemos que respetarlo en la capacidad política, porque votó dos, digo, porque está votando ahora a Bolsonaro. Claro. Lo puede votar. Votó uno, que es Dilma, y dejó el otro en el córner. O sea, hay que tener cuidado. Además, Moro tiene relaciones muy, muy fuertes con los americanos y en particular con el FBI, con el FBI. Entonces, esto todo lo posiciona en el juego, en el tablero de la política con fuerza. Plinio, te saludo. ¿Me escuchás bien? Te escucho muy bien. Bueno, un poco bajo, pero bien. Bueno, un gusto saludarte. Nos quedan un par de minutos. Pero nos interesa, como siempre, por supuesto, hacer el seguimiento en cada situación, coyuntura política, qué está pasando con el PT, porque nos llegan comentarios desde allá de que Lula está un poco enfrentado a buena parte de la conducción del PT, que se le acusa de estar un poco en una política sectaria o desinteresado en la búsqueda. ¿Qué pasa con Lula? Te decía. Que lo acusan de no querer acuerdos con otros partidos, en fin. Mira, Lula es la gran referencia del PT, pero es evidentemente por su edad y por la situación en que está, un liderazgo en decadencia, no está en ascenso, está en decadencia, ¿no? Y el PT es una federación de intereses que eran hegemonizados por la figura de Lula. Entonces, cuando Lula empieza a caer, las ambiciones, las pretensiones empiezan a despertar. Entonces, es natural que hubiera algún tipo de resistencia y algunas personas que se contrapusiesen a la posición de Lula. Y eso es lo que está pasando. Pero yo creo que la supremacía de Lula en el PT está tan gigantesca, Hernán, que aún que esté en decadencia, yo dudo mucho que tenga algún líder que sea capaz de contraponerse a Lula y mantener la unidad del partido. Lo que es posible es que uno de ellos diga, bueno, me voy del PT porque aquí todo es la voluntad de Lula. Esto sí es posible que ocurra. Bueno, la otra pregunta tuya es, ¿por qué Lula no quiere el Frente Amplio con todos? Porque Lula es muy bueno en la política y sabe muy bien lo que le conviene, ¿no? Entonces, si él no está invitado para participar de lo que llamamos de Frente Amplio en la condición de, digamos, actor, pero está invitado en la condición de coadyuvante, no sé si, ¿no? De coadyuvante. O sea, y él no está preparado para esta posición. No es lo que él hace. Lula es un caudillo, que ustedes ahí, ¿no?, en el sur saben lo que es esto, ¿no? La tradición uruguaya, argentina y de los gauchos aquí de Brasil. La figura es uno, es el jefe. Entonces Lula no sabe ser segundo. Y si él entra en esto, él de cierta manera es como si fuera un peleador de box que tirara la toalla. Es como dijeran, bueno, tiro la toalla. Y él no tira la toalla. Lula tiene sus problemas. Yo tengo mucha dificultad con su política, pero no tengo ninguna, digamos, inhibición de reconocer su capacidad política muy, muy fuerte. Es una especie de Maradona de la política brasileña. Bueno, Plinio. Buena imagen. Sí, Maradona, Maradona. Nada más, perdón interrumpirte, pero nada más con perdón a Maradona, que lo tengo en el cielo. Muy bien, Plinio, te mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, para nosotros es muy importante este contacto de los jueves contigo, tener fresca la información y el análisis, más que la información, porque la información es más fácil de conseguir, el análisis de lo que ocurre en Brasil con toda esta situación que parece no parar nunca, ¿no? En Brasil, desde que arrancó el PT en el gobierno, con todo después el Lavallato, con todo lo que ocurrió luego con Dilma, Temer, Bolsonaro, y parece no parar, ¿no? Como que se sigue en el mismo camino, en el mismo rumbo, lamentablemente no muy bueno para los intereses de los brasileños. Diego, yo estoy de acuerdo, la novela aquí se arrastra mucho tiempo, pero yo creo que es importante que los uruguayos y toda América Latina sepa, yo creo que esta no es una crisis solamente brasileña. Brasil está adelantado en la crisis y la vive de manera, digamos, muy fuerte y muy clara. Pero yo creo que esta es la crisis de toda América Latina, que es la crisis del fracaso de los llamados, entre comillas, gobiernos progresistas y de la incapacidad de la izquierda de ofrecer una solución que sea mejor que los gobiernos progresistas, para allá de los gobiernos progresistas, lo que genera una frustración y un resentimiento que alimenta los grupos de derecha que buscan una solución autoritaria para la crisis de nuestra democracia de baja intensidad. Pero siempre un gran gusto hablar con ustedes. Claro. Hasta la próxima, Plinio. Fuerte abrazo.